tempo, push the tempo, push the tempo, push the tempo, push the tempo, push the tempo, push the tempo, push the tempo. Yo nací en el 78, justo cuando se acababa de romper España. Y como ahora, esta rotura vino precedida de un perdón. Perdonad y seréis perdonados, dijo el profeta. Pero como casi todo lo que dijo, quedó bastante expuesto a la interpretación de sus fieles, que bien sabían acomodar los designios del maestro a sus anhelos de simples mortales. En el 77 perdonamos lo imperdonable para que se rompiera España. Esa España que ya solo puto defendían quienes veían irse con ella sus privilegios. Y los rebaños que estos pastorean a golpe de bandera rojigualda. Perdonamos a la corona y también a aquellos que la devolvieron a su trono para usarla de parapeto frente a la horda republicana. Perdonamos a políticos, militares y jueces que firmaron muerte a vuela pluma. Perdonamos a los nobles y burgueses que vivían acaparando las riquezas a cambio de migajas, que teníamos, además, que agradecer. Y perdonamos a los curas, más acostumbrado a repartir perdones a culpables que a ser perdonados por sus culpas. Pelillos a la mar. Ese perdón sí es cristiano. Y sí es político. Y también oportuno, que ya que se rompía España, que al menos algunos hicieran suyo eso de Virgencita, que me quede como estaba. Y se rompió España, pero solo un poquito. Y eso se nota porque hoy está rompiéndose otra vez frente a los mismos que la puto defendieron hace ahora 45 años. Pero el perdón esta vez no es para ellos, es para los otros, los muy otros, que apoyados por los otros otros, están otra vez, dale que te pego a ver si puto rompen esta España suya, esta España de ellos. Y están todos los otros juntos, los nacionalistas pero de las otras naciones, el rojerío de siempre, la feminazi, los invertidos y sus variedades, los blandengues, los ecoterroristas, los amigos del extraño, todos en contra de España, y por eso menos de la mitad de los españoles tienen que puto defender España de más de la mitad de los españoles. De los otros. De los que siempre le sobraron a la buena España. Y así, en minoría, pero con la certeza de ser los guardianes de la única buena, grande y libre España, hay que ponerlo todo en el asador y sacar la bandera, la buena. Y sin escudos, ya hace falta. Con unas gotitas de odio y ponerse a pastorear a los rebaños. Que al mismo tiempo que defienden a la bandera, defienden, casi sin saberlo o incluso sin importarle, los intereses de los españoles herederos de aquellos que fueron bien perdonados en el 77. Y los rebaños salen en tromba, con la bandera en ristre, la que todos tienen guardada para cuando hay fútbol. Pero puto defender España se hace en condiciones. Un domingo, día del Señor, después de misa, antes de vermú y muy bien vestido. Que después hay reserva en el restaurante o en el peor de los casos en casa de los suegros. Y echamos el día en familia, que ya veréis las selfies que nos sacamos. En el rebaño hay de todo, están los nostálgicos, sus cachorros jovenzuelos y hasta los que puto defendieron España en Flandes. Aunque también están los que viven de una nómina, pero que nunca puto defienden España el 1 de mayo. Y quienes tienen al abuelo esperando que amen al hospital, pero que tampoco se les ve puto defendiendo España en las mareas blancas. Ni en las verdes, que el colegio del niño tampoco está tan mal y si no, pues el año que viene hacemos el esfuerzo y lo llevamos a un privado. España se puto defiende en plan un dominguito de paseo con la bandera bien tiesa, con un par. Nada de esos días reuniones de vecinos un martes de enero a las 8 de la tarde, ni hacer actividades por el barrio, ni dedicar tiempo para mejorar la vida de quienes la traen jodida desde la cuna. España no es eso, España es la bandera. Como dijo aquel, su gran nación cabe en una caja de zapatos. Y me permito añadir, zapatos que ya huelen. Me llamo Pepe ABC. Bueno, ya estamos, ya estamos. Hemos llegado a un punto en el que, bueno, España habrá que defenderla, o autodefenderse, la propia España de sí misma, o frente a no sé quiénes, ¿no? Y para eso vamos esta tarde a compartir este tiempo de reflexión sobre esa amnistía y otras lindezas con las que nuestro querido amigo y compañero de la radio, nuestro David Luna. David, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Enrique. Oye, has vuelto como una ola, ¿eh? Tú todavía estás por aquí. Yo estoy todavía aquí en el puto defendiendo. lo tuyo sí que es aferrarse al sillón, no de perro. Bueno, este sillón, si yo te contara que le falta ya un brazo, no va a decirte que está amputado, ¿no? Pero vamos, que ahí vamos, claro. Sí. Encantado, encantado de volver. Muchas gracias por la invitación. Oye, pero que vienes energético, ¿no? O sea, te has tomado una bebida isotónica de esta... Supongo que es lo que tiene, está mucho tiempo callado, luego explotas y ya no hay quien te pare. Madre mía, menos mal que tenemos la tersura y la delicadeza en el verbo, para hacer un mix, un contrapunto, de la mano de nuestro queridísimo también amigo de la casa, que no es tan habitual como quisiéramos, porque él no quiere, ¿no? Que Francisco Palomar, Kiko, buenas tardes, ¿qué tal, cómo estamos? Hola, buenas tardes. Y además, fijaros, que mesurado, ¿no? O sea que... Oye, es necesario, ¿no? Es necesario abrir este melón de ver la periferia del concepto de la amnistía, ¿no? Ya hasta mi suegra, fijaros bien lo que os voy a decir, hasta mi suegra, que es una señora ya nonagenaria, dice, ¿qué daño está haciendo ese hombre? Cuando es una persona que, bueno, que oye, dice lo que ve, ¿no? ¿Y qué está pasando para que se nos haya inoculado este estado de ánimo irascible, poco amigable y sobre todo furibundo, ¿no? Que no permite el sosiego para poder entender o hacernos entender? ¿Qué está pasando? Bueno, yo creo que... ¿qué está pasando o cómo lo vemos, no? O sea, que... Sí, yo creo que ante cualquier cambio siempre hay una resistencia y ahora la cosa ha dado una vuelta de tuerca más. Es decir, la anterior legislatura tuvimos el primer gobierno de coalición de la historia de la democracia, en el cual además estaban los rojos comunistas y tal y todo esto, y ahora se da una vuelta de tuerca más, porque ahora estamos en ese gobierno de coalición, pero además con el apoyo, soporte de las fuerzas independentistas, nacionalistas, y que no forman parte del imaginario de esa España, ¿no? Que es la que yo creo que genera lo que le pasa a tu suegra, lo que le pasa a mi madre, lo que le pasa a mi vecino, y desde los 18 años hasta los 98 años. Porque creo que hay dos niveles. Uno es que a nivel político la configuración del Parlamento nos lleva ahí. Y ya hablaremos, si quieres, de la amnistía, porque eso es un recurso que, bueno, sí que es verdad que es criticable desde mi punto de vista, pero sí lo que es la correlación de fuerzas que hay hoy en día, que no tiene nada que ver con la que había hace 40 años ni la que había hace 20, y eso genera una tensión. La gente ve que la cosa está cambiando, ¿no? Y el futuro siempre genera incertidumbre, ¿no? Entonces, bueno. Pero el haber calado de esa manera tan potente... va a sonar atópico, pero bueno, controlamos los medios de comunicación, controlamos el discurso público, el relato público, somos profesionales a la hora de generar noticias, agitar y mover, y entonces, bueno, pues es muy fácil que la gente se deje llevar por el primer escalón del problema, ¿no? El primer escalón que es amnistía, España se rompe, están cediendo ante los catalanes, esto es una vergüenza, los jueces no sé qué y tal. Cuando vas un poco más para allá, pues puedes estar de acuerdo o no, pero tienes un análisis más frío. Y bueno, no vivimos en tiempos donde se favorezcan los análisis fríos, sino vivimos a golpe de vídeo de 3 segundos, de frases, de titulares, en fin. Estando de acuerdo con lo que plantea David, yo creo que él, por una parte, la manifestación evidente de que el bloque de derecha, formado por PP y Vox, no aceptan la llegada al gobierno de la nueva coalición, ¿no? A partir de ahí están utilizando todos los medios a su alcance para cuestionar directamente al presidente del gobierno y a ese gobierno. ¿Qué ocurre? Que los temas emotivos, como lo que es el tema del espíritu nacional, los nacionalismos, España se rompen, llegan muy fácilmente a la gente, ¿no? Pero bueno, de alguna manera yo creo que la ley de amnistía, que es por lo que Enrique no estaba apelando, es una pequeña punta de iceberg de un problema que es el problema territorial que en España llevamos ya arrastrando desde hace dos siglos de alguna manera, ¿no? Y que no se ha sabido responder o no se ha conseguido la fórmula del encaje de los distintos proyectos nacionalistas que hay en el Estado, ¿no? Se intentó con la Constitución del 78, pero parece que no ha dado todo el resultado. Ese café con leche para todas con el proyecto autonómico, diferenciando al País Vasco con un estatuto propio por los foros y tal, pues al final en este recorrido pues están saltando las costuras, ¿no? De todas maneras, como yo y creo que David tampoco somos especialistas en derecho constitucional para poder analizar una ley de amnistía, sí podemos entrar en lo que más nos llame la atención de este proceso político en el que estamos inmersos, ¿no? Y que es un proceso político, primero, que viene de años atrás, ¿no? Habría que tirarse casi 20 años, ¿no? Cuando en 2003 se inicia un proceso que yo creo que termina de alguna manera donde estamos, ¿no? En 2003, después de que el PSC, con Maragall a la cabeza, veía que era muy difícil tumbar el proyecto puyolista, intentó llegar a un acuerdo con RC, en aquellos tiempos, si no recuerdo mal, estaba con Carol Rovira, para ir hacia unas elecciones autonómicas donde el eje fuera renovar el estatuto, ¿no? El primer estatuto del año 78, como generar casi todos los estatutos, ¿no? Claro, eso abre una posibilidad a los grupos nacionalistas de ampliar sus expectativas de políticas, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y de hecho, hay dos declaraciones, porque creo que es muy curioso ver cómo este tipo de procesos, que son complejos, que son complicados, a veces son producto de pequeños pasos que no se tenían pensado que fueran a llegar donde llegaban, ¿no? De estrategias políticas de corto plazo, como fue la de Maragall, que ya lleva mucho tiempo en la cola para poder gobernar en Cataluña y aliarse con RC, o con declaraciones que se hicieron y que eso empieza a elevar el nivel. La estrategia cortoplacista de Maragall estaba clara, ¿no? Fue en ese momento donde Zapatero, en las elecciones que se convocaron para el 2005, si no recuerdo mal, planteó aquello de que el estatuto que apruebe el Parlamento catalán será asumido por nosotros en el Congreso, ¿no? Claro, eso abrió una expectativa que yo creo que Zapatero no se arrepintió más de aquella expresión en un mitin, porque se lo han estado recordando durante tiempo, ¿no? Bien, pues hay una serie de hitos en ese periodo, de estos últimos, ya decía, por partir de 2003 hasta 2023, donde estamos ahora, que vemos cómo se va complicando toda la situación del encaje de Cataluña en el Estado, ¿no? Es verdad que salió el primer tripartito con aquella operación, con Maragall, Carlos Rovira y por parte de Iniciativa en Cataluña, Joan Saura, que es el que estaba, ¿no? Se plantea modificar el estatuto, renovarlo, modernizarlo, y así se desarrolla en el Parlamento catalán, se aprueba. El problema es cuando ya se pasa a aprobarlo en el Congreso, como pasa con todos los estatutos que se presentan, ¿no? Ahí se forma la comisión parlamentaria para valorar el Estatuto catalán, que por cierto, quien la presidió era Alfonso Guerra. Podía haber dicho las cosas que posteriormente ha estado diciendo en ese momento, pero bueno, lo que sí es cierto que el Estatuto se aprueba en el Congreso. Si bien es verdad que Zapatero tuvo que tragarse todo aquello que dijo de aceptar lo que venga, porque había propuestas que no eran asimilables constitucionalmente, ¿no? Uno era el tema del término de nación, el tema de modificar las balanzas fiscales famosas en ese momento y el tema de la lengua, ¿no? Bien, Zapatero tuvo que llevar un acuerdo con Artur Mas, que era el candidato en aquel momento, para sacar el tema de nación, porque se sabía que iba a haber una oposición mortal en ese sentido, pasarlo al preámbulo, de los estatutos y sacarlo del articulado, que le perdía, digamos, capacidad normativa, ¿no? Se hizo. Como la segunda demanda que ellos tenían era el tema del cupo vasco, pues era difícil de aceptar, pero sí se iniciaron toda una serie de transferencias, si recordáis, el 50% del IRPF, por poner un ejemplo, ¿no? Especiales. Exactamente, ¿no? ¿Qué ocurre? En el Congreso, el PP, a partir de ese momento, inicia toda una campaña en contra de aquel estatuto. Yo recuerdo en las tendillas y en la salida del Corte Inglés con las mesas pedidores recogiendo firmas para llevar al Constitucional aquel estatuto. De hecho, se llevó. Y en el 2010 fue cuando el Tribunal Constitucional, digamos, peinó totalmente el estatuto que se había aprobado en 2006 por referéndum en Cataluña. O sea, que ya estaba aprobado. Bueno, madre mía, está bien, ¿no? Yo te agradezco muchísimo la clase de historia reciente porque esa no vamos a encontrarla en los libros, ¿no? Y es verdad que la referencia al saber de dónde venimos quizás nos puedan ayudar a entender por qué estamos donde estamos, ¿no? Porque... Bueno, un catalán te diría que venimos del siglo... Bueno, siglo XIX. Bueno, sí, ¿no? Y en Córdoba, en el 811, la primera rebelión contra el poder, y teníamos aquí la rebelión de Secunda, ¿no? O sea, es que, en fin, eso es a ver quién la tiene más larga, ¿no? Como decía el otro, ¿no? Bueno. Bueno, y estamos aquí, ¿no? O sea, que esta secuencia de darle la pata al balón hacia adelante, nos lleva a una situación compleja, de una complejidad extraordinaria, que bloquea unas relaciones Estado-comunidad, y se encaja en el 1 de octubre. Bueno, y ahora resulta que la aritmética de los votos no permite otra manera de poder llegar a gobernar. De hecho, esta misma mañana el presidente del gobierno, el ya nuevo presidente de gobierno repetido, ¿no? Dice que él no tenía previsión de llegar a una ley de amnistía, ¿no? Claro. Pero ¿cuál es la solución? O sea, este atoramiento en el que se mete la maquinaria política del país, que es la que tiene que ayudar a desbrozar la normalización de relaciones y hacer que esto fluya, ¿colapsa? O si no colapsa, ¿cómo se hace que mejore? Porque yo hasta ahora no conozco alternativas. ¿Qué alternativas se plantean encima de la mesa? Bueno, se hubiera planteado una repetición de elecciones al no haber ningún candidato propuesto o ninguno que hubiese alcanzado los apoyos suficientes como para salir elegido. Y ahí hubiésemos abierto otra vez otra historia y otro proceso muy largo de un año y pico seguramente, otra vez volver a liarnos con esto. ¿Qué hubiese pasado en esa nueva convocatoria? No lo sé, pero yo creo que ni la fuerza de izquierda ni los independentistas se querían arriesgar. Entonces, bueno, como dice Kiko, la ley de amnistía la conozco de oída y de nombre, pero ni puedo llegar a final ni puedo saber... Pero me extraña mucho que haya sido lo que de verdad pedían los independentistas. Ahí habrá habido un proceso bastante interesante, supongo, en el que el PSOE habrá jugado la carta de, bueno, pues o esto o nos vamos y vienen los otros. Es decir, todos están jugando en un mismo interés, en una mesa muy pequeñita, y el problema es que, bueno, el problema, cada uno va a adoptar su rol. Ya has visto que Puigdemont ya salió diciendo... A la mínima rompo, incluso deja caer que puede pactar con el PP y aquí no ha pasado nada. Es decir, entonces, bueno, eso es lo que nos viene ahora, pero en definitiva estoy un poco de acuerdo contigo. Vamos, no lo planteaba así, pero es decir, era esto susto o muerte, ¿no? Es decir, el país necesita un Estado que funcione, que sea operativo, que no esté constantemente en funciones, que no esté constantemente yendo y viniendo. El estado de ánimo de la población, todo lo que es el ritmo de la vida normal, necesita que el Estado funcione con normalidad y que no estemos constantemente en procesos de selección, en procesos de negociación, en ahora ves qué pasa y tal. Me extraña, conociendo al PSOE como lo conozco, que no haya atado bien una serie de cabos que le puedan mantener una medio estabilidad de cara a los próximos años, por lo menos los dos próximos años. Es decir, no se va a romper España el mes que viene. Ellos sabrán que lo tendrán bastante bien atado. Sí, y bien. ¿Se puede decir? ¿Lo podemos decir que España... A ver, no vamos a comprarle el marco discursivo de la derecha. Ni se ha roto España, ni antes, ni incluso en un periodo tan complicado, como al final el franquismo y durante la democracia, un fenómeno como ETA, que ha supuesto miles de muertos, entonces, y no se ha roto España ni Euskadi ha conseguido la independencia. Yo creo que ese es el marco que ellos quieren, porque es el más fácil para movilizar a las personas, ¿no? Siempre es mejor tener un enemigo contra, claro, el que movilizarse. Claro, claro. Y además es muy facilón, digo facilón porque los mensajes que nos están llegando son casi monosílabos, ¿no? O sea, es que cogen en un tuit, pero en el, sí, tuit que te sobra la mitad de los caracteres, ¿no? Pero, es la mejor manera de lanzar un mensaje para que cale, ¿no? Sí, sí, pero incluso a veces el PP entra en las contradicciones. Sabéis que el domingo Juanma Moreno, el nuevo andalucista de PRO que tenemos, ha convocado una manifestación por la igualdad, que es otro de los temas. Lo mismo que España no se rompe, lo que sí es cierto es que ellos se apropian de términos que no les pertenecen. Hablar, salir a la calle pidiendo que la gente vaya por la igualdad y que Juanma Moreno vaya con una bandera andaluza, de entrada te chirría, ¿no? Y te chirría en cuanto su propio partido está haciendo todo lo posible para cuestionar cualquier proyecto alternativo al de una grande y libre, ¿no? Como pasa. O sea que por ahí lo tienen ya más o menos claro. No se va a romper. Yo creo que la ley de amnistía es necesaria, como decía el presidente Sánchez, hay que hacer de la necesidad virtud. Esto es un proceso que hay que pasarlo, hay que pasar página, con lo que suele decir, para centrarse en lo que ha gobernado, como decía David, este país, ¿no? Y es más, yo creo que posiblemente los grandes beneficiarios de esta amnistía, que ahora están dando la batalla que están dando, pasa el PP. O sea que lo mismo que ya nadie se acuerda de los indultos de hace 5 años, dentro, en el 29 o el 30, no sé cuándo tocan las nuevas elecciones generales, si se mantiene el gobierno, que yo creo que lo deben de tener atado 27, para eso, el 27, nadie se va a acordar de la ley de amnistía. Y es posible que el PP, en función de la correlación de fuerzas que vaya, termine pactando con su otra parte más natural, que es Junts, que pertenece a la burguesía catalana, a la derecha, claro, nacionalista, ¿no? Y entonces no va a haber ningún problema, porque ya no va a estar acordándose de las marchas que han organizado y podrá gobernar, si le hace falta, 7, 8 para hacerlo con Junts. O sea que, en ese sentido, claro, sí, es que yo creo que es curioso que igualdad, como tú dices, bueno, pero si es que venimos de una época en la que ya no somos iguales. Ya sabemos que los vascos tienen un régimen especial, los catalanes tienen una transferencia de cosas que... A mí siempre se me plantea eso, el debate territorial, de decir, bueno, ¿y dónde estamos nosotros, no? ¿Dónde estamos los andaluces? Bueno, más nacionalismo, no, más trozos pequeños, no, claro que no. No se trata de, por lo menos desde mi punto de cómo yo lo siento y cómo yo lo veo, no se trata de ser andalucista en plan independentista andaluz, ¿no? Sino más como, bueno, si todo el mundo se organiza en sus territorios para defenderse en Madrid, porque nosotros no somos capaces de tener esa fuerza de organizarnos y hacerlo en Madrid. Yo sé que esto es muy peligroso, ¿eh? Esto, porque lo mismo que puedo defenderla yo, la puede defender otro de otra tendencia política, y bueno, los nacionalismos son muy complicados, siempre tienen una base bastante complicada de, bueno, conservación, de conservadores, de mantener, de querer apoderarse de los recursos y de todo este tipo de cosas, pero es cierto que si vamos, que es donde yo creo que vamos, y sinceramente creo que deberíamos ir, a un Estado federal con otro modelo de organización que nos sirva ya un poco mejor por territorio, donde que en España no le va a pasar nada, le va a pasar a la España que tiene mucho en su cabeza. Esa sí, esa se va a desaparecer, y yo encantado de que desaparezca. Es decir, ¿De qué España habla? ¿A qué España? Pues hablo de la España blanca, heterosexual, bien vestida los domingos y de misa y de... ¿sabes? No, hablo de una España conservadora, de una España que... ¿Y a qué España no nos conduce? Porque a lo mejor es que hay que hablar de ella, ¿no? A lo mejor hay que no imaginarla, sino describirla, ¿no? Y a lo mejor no es una España tan extraña a la realidad en la que vivimos hoy, ¿no? No, pero sí, simplemente hay que cambiarle el nombre, es decir, repartir mejor. Los vascos van a seguir siendo los vascos, y los cordobeses los cordobeses, y los valencianos los valencianos. Lo único que se trata es de hacerle frente, creo yo, a esa realidad de que España es una multiplicidad de territorios que tienen una identidad cultural y además unas instituciones reconocidas y todo lo demás, y es un juego entre territorios. Entonces, esa idea de España está bien cuando gobierno yo, el gobierno central, pero cuando yo no estoy, es toda una locura de que aquí cada uno por su... Bueno, pues tampoco. Claro, es que, por una parte, los nacionalismos tienen sus cartas en torno a la diferencia, es evidente, pero también es verdad cuando Enrique decía, bueno, ¿y cómo lo articulamos eso? ¿A dónde vamos? ¿Qué queremos ir? Quizás la pregunta sea cuáles son los problemas que tenemos que abordar y a partir de ahí nos articulamos. Lo explico de la siguiente forma. Los dos grandes retos que tiene la humanidad, no estamos hablando de los nacionalismos del siglo XIX, son desigualdad creciente y el gran cambio climático como el eje principal. Ninguno de esos dos problemas se resuelve desde un ámbito ya pequeño. Sea catalán, vasco o extremeño o andaluz. O sea, esos son los grandes retos reales que va a tener la población en los próximos 10, 15 años y si se consiguen resolver. Bien, pues esos retos no pueden partir desde criterios nacionalistas y de criterios particulares. Es imposible, eso, y eso ya sí que es evidente, ¿no? Con lo cual, decir desde aquí cuál sería el marco que se pudiera hacer, a mí se me escapa, ¿no? Es verdad, como decía David, la referencia que tenemos más inmediata es el federalismo, ¿no? Es decir, vamos a transformar lo que es casi una España federal, que en los procesos autonómicos son muy parecidos, cambiándolo en nombre. Lo que ocurre es que en el 70 y tanto hablar de federalismo a la derecha le salía sorpullido. Era imposible tocarlo. Todavía hablar de federalismo crea problemas, cuando el mecanismo que tienen de articulación del país en Alemania o en cualquier otro sitio, ¿no? Donde se dé una articulación de los distintos territorios del país en base a los retos que tiene España como país dentro de la comunidad, ¿no? Oye, una pregunta. Seguro que me la vaya a coger rapidísima. En todo este verso unívoco, da igual que venga de la radio, de la televisión, de los periódicos o de las redes sociales, el papel que han jugado los medios asociados, no asociados, sino los medios de la derecha, está claro porque está a la vista, ¿no? Pero ¿qué papel ha ido jugando la izquierda en esa amalgama de hasta 15 partidos que sostienen el gobierno? ¿Qué papel ha jugado la izquierda en hacer inteligible, ¿no? En hacer digerible, en que la sociedad comprendamos que esto a lo que vamos es la opción más real, viable, tangible y que no peligra ni el equilibrio territorial, ni como esta mañana yo escuchaba a nuestro presidente andaluz hablar de los dependientes andaluces tienen menos posibilidades de que los dependientes catalanes con este tipo de leyes, ¿no? O sea, esos mantras, que a base de repetirlos ya sabemos lo que pasa, ¿no? ¿Qué papel ha jugado? ¿Dónde ha estado la izquierda mientras que el PP ha estado montando manifestaciones como las que montaba la Iglesia con lo de la ley del aborto, ¿no? Multitudinarias y llevando autobuses como si fuera una romería a Madrid. Han estado trabajando, reuniéndose para llegar al acuerdo de gobierno. No, en serio. A ver, primero, sí es verdad que yo no quiero perder nunca la referencia de que este gobierno pues está formado por PSOE y por Sumar y que tiene su tendencia progresista, pero que no es la izquierda. Es decir, porque estamos hablando de que tiene que negociar y necesita, como dijo el señor del PNV, día a día, voto a voto, lo va a necesitar. El PNV de derecha, Junts de derecha. Es decir, lo dijo Rufián en la investidura, le dijo a Feijóo, lo único que tenemos en común y que tienen en común todos los votantes de todos los partidos que estamos aquí en esta historia es que no os queremos a vosotros. Es decir, lo único que me puede asimilar a mí a un votante de Junts es que no quiero que gobierne la ultraderecha en España. Y eso ha sido lo que nos ha llevado ahí. Por lo tanto, esa es una izquierda con muchas otras cosas y no se ha impuesto a la izquierda, ¿no? en el país, en el gobierno del país. Y a nivel de comunicación, yo creo que es un poco lo que hemos hablado antes, que Kiko ha hecho muy bien. Es muy difícil pelear contra Rafa Nadal y contra la selección española y contra, ¿sabes?, el símbolo, el icono. Es como que si yo tengo que explicarte, necesito explicarte. El otro no necesita explicar, el otro saca la bandera y la mueve muy rápido y ya está, ya me ha convencido. Ahora explicar, porque es cierto que hay que explicarlo. Porque es cierto que el tendero de Córdoba puede decir, hostia, ¿y yo por qué no estoy? ¿Sabes? Que Juanma Moreno juega también un poco con eso, con el sentir de la gente. Entonces requiere de una explicación, pues que yo creo que no se ha dado. Y que no se ha dado pues porque venimos de una época en la que de esto no se habla. Es decir, que los vascos y los catalanes tienen un régimen especial, pues, cuando no ha convenido, lo hemos sacado del cajón y hemos asustado a la gente con ellos, pero cuando no hemos cerrado con ellos acuerdos de gobierno. Pero vamos a ver, una cosa nada más. ¿Cómo se explica que hasta antes de ayer estábamos a punto de montar barricadas en los campos del norte de Huelva? Con el tema del agua y de Doñana. Y que antes de ayer Juanma Moreno vaya de paseo matutino con la vicepresidenta del gobierno y aquí país después gloria. O sea, eso ¿por qué no se explica? O sea, ¿qué mentiras nos han contado durante el tiempo de estancia en levantar el follonazo que se montó en la provincia de Huelva de pérdida de empleo, nos van a mandar a la ruina, y ahora somos una Arcadia feliz, ¿no? Pues del mismo modo, o sea, 4 años de gestión de un gobierno que ha estado ahí haciendo lo que ha hecho, ¿eh? ¿Dónde está esa pedagogía? ¿Vosotros no echáis en falta que haya habido una pedagogía para hacer entender la necesidad de continuidad de un proyecto que ha dejado sin hacer cosas que supuestamente van a hacer en este mandato? Claro, lo que pasa es que vamos a diferenciar izquierdas, ¿no? Por una parte está el PSOE. Y a la izquierda de PSOE, en el proyecto que empiezan a hacer, que es Sumar y que venía de Unidas Podemos, ¿no? La batalla. ¿Has llamado a la policía tú? No era mi intención. No, siento, ¿eh? Por mí. Eres tú, ¿no? Ya, me hacía cargo. Quien está manteniendo la batalla contra la derecha en el ámbito de la ley de amnistía y demás es el PSOE. A la izquierda del PSOE. Pues no sé dónde está, la verdad, como te decía, son 15 grupos los que componen Sumar. Entre ellos hay partidos, por ver en otro territorio, como Iniciativa del Pueblo Andaluz, por ejemplo, ¿no? Con características asimilables a lo que sería partidos hermanos como Bildu, ¿no? Hemos tenido una estrella rutilante desaparecido como era Teresa Rodríguez, que ella tenía como referencia a la CUP de Cataluña, ¿no? En ese mismo, y de hecho ella se separó de Podemos para construir una alternativa nacionalista aquí en Andalucía. Lo que sí es cierto, o por lo menos yo no he tenido posibilidad de verlo, es que no he escuchado a nadie tener una posición, la que sea, con respecto a este proceso. Entonces, ¿qué han estado dedicados al proceso de iba a decir destrucción, no sería la palabra, sino de autorrenacimiento de nuevo una enésima vez por parte de la izquierda del PSOE, y están dedicados a tareas organizativas y prepararnos, quitando además el espectáculo bochornoso que dieron en las elecciones de la Junta de Andalucía, ¿no? Entonces, yo no estoy escuchando intervenciones ni encuentros donde hay un posicionamiento con respecto a esto y debatir, por ejemplo, la estructura territorial, la posición que tiene. Tú decías, los medios, hemos estado hablando de los medios de derecha, evidentemente tienen los recursos económicos y tienen todos los medios. Durante la dictadura, la izquierda tenía menos posibilidades todavía de las que tenemos ahora, pero había imaginación suficiente para hacer octavillas, aunque sea a mano, y se buscaban mecanismos, aunque sea con un spray, para denunciar en las peores condiciones. Ahora, con 200 recursos, salvando el ejemplo donde estamos tan dignamente, no se encuentran espacios de reflexión sobre esta situación. Y los jueces del Consejo General del Poder Judicial, no a mí eso me ha escandalizado mucho. Que antes de que exista una ley haya un dictamen del un posicionamiento, no sé si hay un dictamen, no lo sé qué nombre técnico tiene, ¿no? Pero que el Consejo General del Poder Judicial, oiga, que no es la peña de los amigos de los limones y las naranjas, ¿no? Que es un órgano de la estructura del Estado, ¿no? Haga un posicionamiento contrario a un no ley. ¿Eso se ha visto en algún sitio? ¿Lo habéis visto eso en algún sitio? O sea, ¿eso sí que eso no rompe España? No, eso no rompe España, ¿no? Eso es lo que se lo ven venir. Es decir, es que son esos resortes que yo te comentaba que van a ofrecer toda la resistencia que puedan. Y lo van a ofrecer desde la cúpula del ejército y lo van a ofrecer desde la cúpula judicial y desde las élites de lo que son las clases dominantes. Pero yo puedo entender que tú desde tu casa te asomes a la ventana y vociferes lo que tú quieras, pero estamos hablando de una de la estructura del Estado. O sea, eso forma parte, es un órgano, además es un órgano colegiado, no. Claro, pero no sé, ¿quién juzga al juez? Ya, ¿no? Sí, bueno, claro. Se puede juzgar. En la base del poder está en el Parlamento y desde ahí se puede hacer leyes para... Y de hecho, lo que pasa es que el enrocamiento de la derecha es tan bestial, pasando olímpicamente de todo y lo tiene ahí secuestrado, ¿no? Pero, vale, es una cosa, pero a veces por acordarnos de una situación tan tremenda como la que tenemos, como es la situación de Gaza, Palestina. ¿Cómo es posible que una facultad de Derecho ha hecho dos encuentros y ha hecho una manifestación saliendo a la puerta de la Facultad de Derecho, la única en Córdoba, ¿no? La verdad que tiene la ley de autonomía universitaria y tal, bien, perfecto. Pero que una Facultad de Derecho haya dedicado ese tiempo a cuestionar una ley y no haya tenido la mínima deferencia, hablando de derecho, de llamar la atención del genocidio y el ataque a los derechos humanos y derecho internacional que ellos dan en clase para hacer una mínima manifestación. No sé si vosotros habéis escuchado, no había ninguna de un catedrático de Derecho Internacional hablando que lo que se está haciendo en Gaza es un genocidio. Eso no le preocupa, sí le preocupa una ley, claro. Suena incómodo lo del genocidio, mucho más fácil defender España. Claro. Sí, además está no es infame el juego de Birli Birlo al que están jugando las diplomacias, que se supone que son las diplomacias que tienen el arte de la diplomacia, ¿no? Con este chabacanismo que están ejerciendo después de unas declaraciones que ha hecho el presidente del gobierno de este país diciendo que lo que están haciendo no está bien. Oiga, que no te está diciendo que te va a quedar sin cenar, ¿no? Que te está diciendo simplemente, oye, mira, por favor, hombre, sí que hacer favor, hacerlo a escondidas, ¿no? No seáis tan... Y se han enfadado hasta el punto en el que estamos a punto, a pique, de romper relaciones y en fin, no sé. ¿Aquí han vuelto a encender las luces azules en la fuente en apoyo a Israel? Eso no me lo cuentes más, por favor, porque yo me pongo muy enfermo. Es que lo mismo la Córdoba, otra vez. Córdoba, nuestro alcalde, se ha permitido la cosa de, en homenaje a las víctimas de Israel, encender luces del color de la bandera de Israel, y no se le ha ocurrido pasar ni un solo día por las concentraciones o por las vigilias que están haciéndose en la puerta del ayuntamiento, por las multitudinarias muertes que está habiendo en la ciudad de Gaza. Pues que lo sepáis, ese es nuestro alcalde, ese es nuestro, este también es tuyo, tuyo, mío, del otro, de mi vecina, de todo el mundo, ¿no? Sí, eso es lo importante, que aunque a mí no me guste, es mío. El problema es cuando a mí no me gusta el presidente del gobierno y digo que es un psicópata y que está de manera ilegal. Ya está, ya me callo, nos tenemos que ir. Bueno, otro día hablamos de mi ley, ¿no? De tu ley, de la ley del otro, y del presidente de Argentina, más, ¿no? Un tema más amable otro día. Sí, Enrique. Bueno, pues entonces otro día os voy a proponer que hablemos de los 444.000 euros que nos vamos a gastar en la cabalgata de Reyes. ¿Queréis? Bueno, qué bien. Venga, bueno, ¿sí? Bueno, vale, supongo que mi rey... Con un pedazo estrella que se grande, pierda en Córdoba, va a ser un incauto, ¿no? Lo que sí está claro, enganchando ya para cerrar con lo que tú estás diciendo, Córdoba entra en la liga de las competencias entre ciudades a ver quién es más exagerado, ¿no? Si lo empezó Vigo con la iluminación, ahora empieza otra ciudad con la altura de las torres a ver quién la supera. El otro día el alcalde presentó la promoción de Navidad con más de 100 actividades, diciendo que va a ser la ciudad que va a superar. O sea que entramos ya en la liga competitiva de hacer espectáculos. Joder, que nace el niño, Dios. Mira, pues... Mira, niño, que te va a quedar sin cena, ¿eh? David, Kiko, gracias por vuestra opinión, gracias, hombre, por debatir y por abrir ventanas de reflexión. Yo creo que nuestro deber desde esta radio humilde y honesta, que intenta ser muy honesta, sabemos que no estamos diciendo la verdad, estamos diciendo nuestra opinión sobre las cosas. La verdad no existe, la verdad es la suma de la opinión de cada una de las personas que tengan una opinión, mejor si la opinión tiene cierta base, mucho mejor, y la que vosotros habéis aportado, cuanto menos que sea para que nos haga pensar, dudar, pensar y volver a dudar. Esa es la vocación que tiene Paradigma Radio y, como os decía, a las 6 de la tarde espero que hayáis disfrutado de un rato que os haya despertado de la siesta, que hayáis disfrutado de estas 2 horas de radio. Yo me lo he pasado muy bien. Yo no sé si, Carlos, ¿tú cómo has estado? Ha estado bien, ha estado interesante, ¿no? Hemos compartido con gente que tiene muchas cosas que contar y hemos abierto melones que yo creo que son de la parte que nos toca a la sociedad, como mínimo para tener conocimiento de lo que está pasando a nuestro alrededor, que menos que si luego queremos mirar a Pamplona, que cada uno mire donde quiera. Pues ya tenemos preparado el programa de la próxima semana, que lo sepáis. Bueno, eso hay que hablarlo, que hablamos ¿sí? de las condiciones. Ah, bueno, vale, sí, no, es que yo no contaba con que fuera, pero vamos, que... No, es por hecho que, oye... Vale, Kiko, David, gracias otra vez. Gracias, Ricky. Y a vosotras y a vosotros que estáis al otro lado, gracias otra vez por sintonizar esta vuestra radio. Nos vemos.